Florencia Rur, buen día, ¿cómo estás? Hola Mauro, ¿cómo andás? ¿Hay alguien Muy más bien. por ahí o no? Sí, sí. Hola Flor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Asense Carmesera? Muy bien, ¿y vos? Bien, acá retomando. ¿Qué Bueno, traes para hoy? hace mucho que no nos escuchamos. Sí. Entonces voy a hacer un análisis de algo que creo que es pertinente hacerlo, que pasó el 9 de julio. Bien, el pacto. El pacto, el famosísimo pacto de mayo. Claro, que se en hizo julio. En julio, claro. Este pacto, claro, que se firma en julio, que firman 18 gobernadores y el presidente de la nación, este documento con 10 puntos, entre comillas, rectores y entre comillas para un país mejor, donde las provincias que no firmaron fueron La Pampa, Buenos Aires, La Rioja, Tierra del Fuego y Formosa. Bien. Y voy a hablar particularmente del punto 7 de este pacto, que establece, y es literal, dice, el compromiso de las provincias argentinas de avanzar con la explotación de los recursos naturales del país. Y yo leí este punto y escuché el discurso, y tuve tantas emociones encontradas, que voy a hacer un pequeño análisis para compartir con ustedes. Primero que el discurso que acompaña el presidente con este punto en particular afirma que el ser humano debe explotar la naturaleza porque Dios la creó para nuestro uso. Entonces, ahí hay dos cosas. Número uno, que es las un discurso... Las fuerzas del cielo serían. Claro. Súper antropocéntrico, o sea, que es el humano en el centro de todo, y además es muy religioso, de que es como, bueno, Dios hizo todo esto para nosotros, y es algo que es bastante retrógrado en nuestros tiempos, en donde... muchísimos países del mundo ya están abogando por medidas de adaptación y mitigación de problemas ambientales, y las corrientes científicas se enfocan más en lo que es una perspectiva ecocéntrica, es decir, nosotros como parte de la naturaleza y no como una cosa afuera que solamente la usa. Claro, hacemos uso de eso. Claro. Claro. Y esta postura puso en alerta a más de 50 ONGs ambientalistas, a gran parte de la comunidad científica y a todas las personas que luchamos constantemente por la protección de los recursos naturales en favor del bienestar de las comunidades. Y no es solamente el discurso en sí que permite la explotación libre de los recursos naturales sin control ambiental, lo cual obviamente todo esto conlleva contaminación, enfermedades, pérdida de la calidad de vida, pérdida del patrimonio natural del país, sino que también va en contra de la Constitución Nacional Argentina. En principio va en contra del artículo 41, que es el derecho al ambiente sano de las personas, libre acceso a la información ambiental y la aplicación de leyes de presupuestos mínimos ambientales y el uso sustentable de los recursos naturales. Y esto es importante porque... uso sustentable de los recursos naturales significa que lo que hagamos hoy, nosotros y nosotras, no afecte la posibilidad de goce y uso responsable para las generaciones futuras. También que aboga un desarrollo de país mediante explotación de recursos y se menciona como ejemplo a Chile en el discurso, que es un país que explota cobre en mucha cantidad, pero que presenta, que le presenta una desigualdad social que es increíble, tiene una tasa de pobreza altísima, tiene muchísimos problemas con lo que son los recursos hídricos, creo que no es un muy buen ejemplo para mirar. En nuestro país existen leyes de presupuestos mínimos, como por ejemplo la ley de glaciares, que se centra en la protección de glaciares, que es una fuente potencial de agua potable. Y acá hay otra cuestión, que esto es más como en debate, que ahí hay como una ambigüedad que es bastante extraña. Porque en el punto 7 del pacto dice, lo estoy buscando otra vez, bien que era como decía, acá, dice... compromiso de las provincias argentinas de avanzar con la explotación de los recursos naturales del país. Y ahí hay dos posibles visiones. Sí, que además, perdón, Flor, pero es algo muy genérico. Un compromiso, genérico. Primero un compromiso, que eso no te indica absolutamente nada, un compromiso, simplemente. para avanzar en la explotación, tampoco te dice cómo, cuándo, por qué, de los recursos naturales del país. O sea, es no solamente este punto, pero hay otros puntos también que son más de intencionalidad que de algo puntual y concreto, algo fáctico, algo que vaya a pasar. Y hay una cuestión ahí con el tema de los recursos naturales del país. Porque por el artículo 124 de la Constitución Nacional, las provincias son las responsables de la gestión y manejo de los recursos naturales. Entonces, menos, aquellos recursos como, por ejemplo, lo que son minerales de primera categoría, como es el oro, la plata, el cobre, platino, diamantes de gran valor, y el petróleo. Esos recursos son del Estado Nacional, no son de las provincias. Entonces, ahí hay dos miradas. O se pretende avasallar, o sea, se pretende que Nación avasalle en contra de la gestión que tengan las provincias de sus propios recursos amparados por el artículo 124 de la Constitución Nacional, o se podría decir, se está hablando solamente de la explotación de los recursos que son del país, es decir, estos recursos que son de minerales de primera generación o hidrocarburíferos. Y ahí hay una cuestión también que La Pampa no firma, con lo cual puede proteger, se podría decir, sus recursos naturales de los que estén enmarcados dentro del artículo 124 de la Constitución, que son todo lo que es flora, fauna, suelo, recursos hídricos, etcétera, etcétera. Pero si llegase a ser el caso de un avasallamiento de Nación contra el derecho de las provincias de gestionar sus recursos, y aunque no lo sea, aunque sea solamente del tema hidrocarburífero y de los minerales, a mí lo que me preocupa muchísimo es que los límites provinciales no necesariamente responden a los mismos límites que las cuencas. Entonces, ya tenemos muchos problemas con una provincia vecina por la gestión dudosa que hace de sus recursos y el impacto que tenemos nosotros aguas abajo. Ya La Pampa le dijo no a Hierro Indio, ya le dijo no a Cerro Amarillo, le dijo no a Potasio Río Colorado, y así a toda actividad minera potencialmente peligrosa para el ambiente en general y sobre todo para La Pampa, que realice Mendoza. También hay que tener en cuenta que las únicas dos provincias que no firmaron dentro de lo que es el COIRCO, el Comité de Cuenca Interjurisdiccional del Río Colorado, son provincias de Buenos Aires y La Pampa, pero todas las demás sí. Entonces, a mí me da como cosa, que se podría decir, miedo, cómo va a poder La Pampa seguir peleándola si no solamente hay un mal manejo por parte de las provincias vecinas, sino que además hay como un visto bueno de Nación y un dale para adelante con ese mal manejo. Y también ver cómo responde la Corte Suprema de Justicia ante los reclamos que vaya a hacer La Pampa, porque va a haber reclamos de La Pampa, en función a lo que pueda pasar con el manejo de los recursos naturales que hagan las provincias que sí firmaron este pacto. Ay, cuánta lucha que se viene. Pensábamos que estaba todo más o menos tranquilo, pero ahora con esto, la verdad que el gobierno nacional te va corriendo el límite constantemente, sí. Y tampoco te asegura, digo, mirándolo desde la provincia de La Pampa, que no firmar ese famoso pacto puedas no tener consecuencias en la provincia. Por eso, digo, ese pacto que puede ser muy, muy a la ligera, o también con intencionalidades políticas que tenía el gobierno nacional, no te asegura que el no firmar no te venga en contra de la de las políticas públicas implementadas en la provincia de La Pampa. Exactamente. La Pampa va a tener que seguir luchando por sus ríos, y ahora creo que más que nunca. Y hay también que tener en claro una cuestión, que muchas veces se disfraza lo que es la explotación de los recursos naturales en pos del desarrollo y el empleo. Y cuando hablamos de estos recursos hidrocarburíferos y mineros, lamentablemente rara vez deja una cantidad significativa de divisas al país. La mayor parte del dinero queda en manos extranjeras. Básicamente, en otras palabras, uno se queda con el agujero de la montaña y otros países se quedan con el recurso y con el dinero. Claro. Y es más, en muchos de los proyectos ni siquiera contratan mano de obra argentina, vienen con su mano de obra de sus países. Entonces, siempre hay que recordar que cuando se habla de desarrollo, tiene que ser un desarrollo sostenible, considerando las tres dimensiones de sostenibilidad, claro, social, ambiental y económica. Y lamentablemente acá no estamos viendo ninguna de esas tres dimensiones. Como diría Atahualpa Yupanqui, las penas, en este caso el agujero sería de nosotros, las vaquitas o el petróleo son ajenas. Claro, tal cual. Así que bueno, hay también asociado una cuestión que está pasando de instituciones que están limitando el uso de ciertas palabras. A nivel nacional se están borrando literalmente, por ejemplo, ya no se puede hablar de cambio climático, no se puede hablar de ambiente, no, ya están como desintegrando toda posibilidad de poder abordar estos temas desde Nación y otras instituciones que también son nacionales. Y hay que tratar de no convertirse en el patio, o sea, no hay que convertirse en el patio trasero de nadie, porque ni Estados Unidos, ni Europa, ni Canadá, ni China explota sus propios paisajes naturales, sino que lo que hacen es ir a Latinoamérica y al continente africano a destruir y a saquear, y después uno se queda sin el pan y sin la torta. Bien, Flor, gracias por tu tiempo y una última pregunta. ¿Cuándo vuelve el artículo 41? ¿Qué día y qué horario? Artículo 41 vuelve este sábado, cambiamos de horario, por favor, agéndenselo, sábado a las 6 de la tarde. Bien. Va a estar artículo 41, así que recuerden, sábado a las 6 de la tarde por esta bella radio que es Radio Kermés. Gracias, Flor.